Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. ¿Verdad, Racinguista? Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Bienvenidos a Cadena AM 1470. A partir de este momento y por una hora comienza Verdad Racinguista. Hace 4 años dejamos de hacer Verdad Racinguista por diversos motivos personales. Jamás nos hemos separado del equipo original. Pensábamos volver en cualquier día porque era necesario estar junto a todos ustedes, amigos racinguistas. En aquellos años, en aquellos tiempos, la partida de Ángel Velo nos produjo un golpe muy fuerte al equipo. Racing volvía a votar y le renovaba la confianza al proyecto iniciado en el 2008 por Molina y Podestá, que en ese momento se habían separado, y la publicidad decía que había que profundizar un proyecto distinto, un proyecto con distinto nombre y el mismo plan. Racing logró un subcampeonato a 12 puntos y compartido con 3 equipos más en lo que fue la última campaña medianamente exitosa. Vino el Coco y pasamos papelones en el interminable de América, con un goleador que se tuvo que ir por una pelea dentro del vestuario que exhibió un arma de juguete o de verdad, no me importa ni nos interesa en este momento. Pero se tuvo que ir en un taxi después de la derrota, mientras que el capitán volvía al vestuario con un pantalón corto del equipo contrario. El 24 de enero del 2013 es asesinado Nicolás Pacheco, en una situación no aclarada hasta el momento por la justicia y sin acciones internas dentro de la institución del Tribunal de Conducta, separando a socios involucrados y a dirigentes responsables que siguieron al frente de la sede. En lo personal puedo decir que Nicolás me lo habían presentado en el viaje a Olimpo de Bahía Blanca, y fue quien a Claudio Velo y a mí nos hizo entrar a la fiesta del paso a paso que se hacía en diciembre, y nos invitó al VIP, cosa que Molina no lo hizo y nos lo negó, que no había posibilidad. Este año participé y me emocioné con la marcha de Villa del Parque de los familiares y amigos. Por eso pedimos justicia por Nicolás Pacheco. El 15 de julio de 2013, nuevamente la posibilidad de un salto de calidad podría catapultar a Racing a la gloria. Pero nuevamente peleas internas hicieron que los dirigentes de ese momento no contrataran los jugadores para reforzar el equipo. Y terminó con la pelea entre el presidente y el vicepresidente, y lo dejaron a Blanco solo. Y este año volvemos. Volvemos y hay elecciones. Lamentablemente, o por suerte, un integrante del programa, Claudio Velo, pasa a ser candidato a vicepresidente, y deseo de todo corazón que sea vicepresidente en Racing, sumado a Racing Unido, el CRA, de la cual soy casi fundador, porque entré en poco tiempo desde que se creó. Lo va a acompañar junto a Julio Libarona y a Colusi. Le deseamos toda suerte posible. queremos que le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien a Racing. Sabemos que es una persona muy honesta y se merece estar dentro del club, porque fuera del club siempre ha colaborado sin decir que no a nadie, ni por bandera política que fuera, él colabora. Y había que reemplazarlo en este equipo de verdad racinguista. Pero como el equipo se forma de atrás para adelante, me acompaña, como nos acompañaba en ese momento, una persona que se para en el medio del área y parece Don Pedro del área, con la cabeza levantada, o perfumo, con la cabeza levantada, elegante, mirando la jugada, si tiene que ir adelante a cabecear, va y cabecea, y lleva al equipo adelante para ganar, porque a eso queremos, porque yo no quiero escuchar más esa canción de aunque gane o que pierda, yo quiero ganar y ganar y ganar y ganar siempre. Eso es lo que yo pretendo de Racing. Por eso me acompaña en la defensa, mirando todo, Gustavo Balsán Giacomo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches a todos los amigos racinguistas. Nuevamente, por suerte, en el aire, pudiendo hablar de algo que en estos momentos parece que tiene solo color mundial, porque de lo que he hablado generalmente es del fútbol. Indudablemente, lo que voy a hacer es meterme un poquito en un tema que no es el que más domino, pero sí conozco a Claudio y le deseo la mejor de las suertes, y no me cabe duda que todo lo que haga va a ser con el espíritu de engrandecer a Racing y en beneficio del club, porque ha dado sobradas muestras de su desprendimiento e incluso de su necesidad de no figurar. Pero estamos realmente contentos porque ha tomado la responsabilidad de ser una cara visible, no solo ayudar en el anonimato, y poder, desde el poder, si me permiten la redundancia, lograr los propósitos que todos charlamos en nuestros encuentros habituales. Así que la mejor de la suerte para la nueva alianza, y esperemos que Racing se pueda encolumnar en algo que sea un rosario de éxitos y que deje de salir en los medios por todas las peleas internas que lo quejaron en los últimos tiempos. Bueno, y para reemplazar a Claudio, espero no hacer... Creo que no. No quiero hacer la gran Molina Podestá. Ojo, me gustaría tenerlos acá para charlar algún día. El hecho de que uno sea de otra fracción política no implica que no me sienta a charlar, como he hablado en más de una oportunidad con Molina y en pocas oportunidades con Podestá. Pero no quiero hacer la de vender un número 10 en ese caso, como es Claudio, y traer un jugador retirado a préstamo por un año a $1,000,000, que no sea un ratoncito allá la que venga por acá. Por eso me lo traigo a Gustavo qué mal que vengo hoy. Empecé bien. Sergio Gustavo Junot. Sí. Muy bueno. No, porque en la otra radio yo abría el programa diciendo hoy es martes y íbamos los jueves. Bueno, ahora ya le cambié el nombre a Gustavo. No, a Sergio. Sergio. Es mi segundo nombre. ¿Cómo andas? Tranquilo, y bueno, ya hablamos todo lo que podemos decir de Claudio, que es una persona que se merece estar ahí, porque lucha, vive, creo que vive de Racing, así que bueno. No. Vive para Racing. Bueno, vive, sí, perdón. Sí. Me expresé mal, pero bueno. Aclarémoslo, porque si no, no decir que... Está bien, pero quise decir sí, vive, perfecto, vive en Racing, digamos, vive en Racing. Lo sabemos porque lo encontramos siempre. Obvio. Vas a la sede, está en la sede. Vas a la cancha, está en la cancha. Vas a todo lado, aparte va, apoya los deportes amateur, que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá estamos para hablar un poquito de lo que me gusta, ¿no? De Racing. Vale. ¿Y deportes amateur que van creciendo o no van creciendo? Sí, van creciendo porque tenés formado un grupo, porque vemos, uno toca, ¿no? De oído, no, toca bien de oído los demás deportes, porque habla con distintos coordinadores que te dicen las cosas, que todo a sacrificio, todo a pulmón, y uno lo toca bien el tema de handball, porque bueno, vos sabés que Celeste y Sí, y Malena. Y Malena. Del equipo de producción, Malena hoy faltó, vino Celeste, que está atendiendo el Facebook, y está metida también en el chat Acadé, ¿no? En el chat Acadé. Ah, mira vos, qué bien. Se metió Celeste en el chat Acadé, va a tener seguramente algún mensaje ahí de gente amiga del chat Acadé. Que siempre están en todos lados. Que siempre, ¿no?, están en todos lados. Con Gustavo Janashiro, bueno, estaba dentro de los saludos que tenía acá para Gustavo. Bueno, más adelante. No, pero perfecto, Gustavo es un tipo que... Que también. Que está bien en todos los programas y creo que sabe mucho más que todos los que están acá. Y por la lejanía que tiene, ¿no? Que uno dice, bueno, está tan lejos y sabe mucho del club. ¿No? Y otra persona que, bueno, que formó una página, que está muy interesante, ¿no? Como es el chat Acadé. Pero bueno. Bueno, primero, vamos a decir los teléfonos por las dudas. Decilo, dale que yo después voy con la tanda. 4225-7304, 4247-6596. Bueno, el primer auspiciante, ¿y quién podría ser? Ángel Velo e Hijos, alquiler y ventas de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales, siempre junto a Racing y a su gente. Manuel Ocampo, 1865 Avellaneda, 4205-3808, mvelo@ciudad.com.ar. APUMAC, Asociación de Profesionales Universitarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, desde 1956 para defender y representar los intereses individuales y colectivos de sus afiliados. La página de internet www.apumac.org.ar y el teléfono es 4121-5149. Esperemos que la próxima semana tenga lo grabado por la locutora, porque le pedimos disculpas a todos los que nos ayudaron, nos ayudan en el programa, pero hoy la voy a decir yo. No soy Pancho Ibáñez, pero bueno el hecho de decirlo, ¿no? Y agradecer. Sobre todo agradecer. Obvio. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hubo fútbol hoy. ¿Te enteré, sí, hubo fútbol? Fueron periodos de 30 minutos, jugaron los dos equipos, supuestamente los titulares, y después otros dos periodos de 30 minutos para los suplentes. El resultado de los titulares fue 0-0, el resultado de los suplentes fue Estudiantes 3, Racing 1. Para destacar, Milito jugó nada más que 30 minutos, después por precaución salió, aparentemente tiene una sobrecarga muscular, fue reemplazado por Roger Martínez. El desarrollo del primer tiempo de los titulares fue bastante pobre, mejoró sustancialmente en el segundo, Vieto erró un penal, pero estimamos que el resultado hoy por hoy es lo de menos dentro de la evaluación que se puede hacer. Yo creo que se viene o que se está desarrollando un cambio muy profundo en Racing. Se ha contratado un técnico que tiene una idea de fútbol totalmente diferente a la que tenía Mostaza Merlo. Vamos a ver otro equipo, no sé si mejor o peor, espero que mejor porque mucho no va a hacer falta, y seguramente sí diferente. La modalidad de jugar, dónde plantar el equipo, dónde pararlo, a qué altura de la cancha, y lo que se está previendo en los entrenamientos es totalmente diferente. Se busca un Racing protagonista e indudablemente creo que la figura de estos próximos 20 días no va a usar pantalones cortos, creo que usa corbata y se llama presidente de Racing. Yo creo que este es el momento del libro de pases, en donde Racing pueda utilizar lo mejor posible los dineros cobrados por la venta de los jugadores, léase De Paul y Zuculini fundamentalmente, y cuotas viejas que se le adeudan de Valentín Viola, de Gio Moreno y alguno más que en estos momentos por ahí no recuerdo, el Pata Castro, muy bien, gracias. Fariña también, con lo cual espero que Racing compre inteligentemente. Está claro que la situación económica de la Argentina deja a los clubes argentinos cada vez más lejos de lo que es el ámbito internacional. Creo que la posibilidad de pagar sueldos que se pagan en otros mercados es cada vez más lejana. Pero habrá que usar la inteligencia y no equivocarse, porque realmente creo que después de la incorporación de Teo Gutiérrez, Racing no ha logrado incorporar ningún jugador que realmente le haya dado, aunque sea la posibilidad de hacer 6 meses de buen fútbol. Así que las esperanzas, como siempre, la mejor de las suertes para Diego Coca, y ojalá los jugadores puedan interpretar rápidamente lo que quiere el técnico, porque uno que siguió la B Nacional piensa que Defensa y Justicia realmente era el que mejor jugaba, incluso jugaba mejor que Banfield, pero bueno, tal vez tenía un plantel más corto y no pudo coronar con el campeonato, pero realmente es un fútbol moderno, no es un fútbol defensivo, no es hago un gol y me cuelgo del travesaño. Así que como este es un torneo donde aparentemente los puntajes no van a incidir para los futuros promedios, creo que sería el momento de la transición hacia un equipo un poco más vistoso y que también va a llevar más gente a la cancha, seguramente. Yo te digo, para mí los puntos valen, porque al final vas a tener que dividirlo, no es que no van a dividir, se dividirá con lo que la cantidad de partidos jugados, otros dividen por menos. Quiero ser optimista. Yo también. No pensar en vivir con la calculadora los domingos a la noche. Creo que la incorporación de 10 equipos nuevos que arranquen de cero en el 2015 le van a dar un respiro a los equipos de la primera división, como para que con una campaña más o menos lógica no corran riesgo, porque pensamos que de esos 10 mínimamente va a haber 4 o 5 que van a tener que estar peleando por no descender en el 2016 o a fines del 2015. Con lo cual entiendo que es la posibilidad para desarrollar un proyecto, que es una palabra muy usada y poco aplicada en la realidad, y ver hacia dónde puede apuntar Racing como equipo. Sí, perdóname, porque creo que si no nos equivocamos queda la campaña de 62 puntos y la campaña esta, que serían 92 puntos, ¿no? Si no lo sacan, no sé cómo es el sistema, pero bueno. Si no recuerdo mal, Racing arrancaría con 94. Sí, serían, o 95. 95, porque serían 62 y 33 que sacó. Perfecto, 95 puntos. Pero hay que pensar que hay 10 que arrancan de cero. Sí, sí, tendrían que hacer los 10 una excelente campaña. Sí, y sí. Racing volver a tener una mala campaña. Me parece que hay como una posibilidad, se ha mejorado el perfil de Racing. Si hubiese seguido el mismo sistema, Racing estaba obligado a hacer 2 años muy buenos. Sí, lo que pasa que venimos de, yo siempre digo que no venimos de una coherencia lógica, ¿no? Porque en estos últimos años vos tuviste, si me ayudan a ver, tuviste a Russo con un sistema de juego, sí. Tuviste a Subeldía con otro sistema de juego, tuviste al Coco Basile, al Coco, tuviste a Merlo, bueno, ahora tenés otra vez. Bueno, Racing, eso también, eso. Racing no contrata jugadores, técnicos por un estilo, sino por el técnico que pueda venir y que le alcance la plata. Racing se dio el lujo de echar al mejor técnico de Europa del último año. Sí. Con lo cual, si uno lo evalúa, ¿te parece que se iba a quedar? No sé, pero la verdad quedó como que lo echó. Ni se sentó a ver si renovaba. Me hubiese gustado que dijese no, le ofrecimos algo a Simeone y Simeone se fue porque tenía una oferta mejor. Sí, era lógico que se iba a ir, digamos. Lo que pasa es que bueno, ahí influyó un poco la política, ¿no? También porque él era en el momento clave donde estaba caracterizado con Podestá, entonces bueno, el peor de Podestá, pero como volvamos. Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo en Racing, siempre hay esas cosas, ¿no? Yo estoy con uno y a mí no me quieren, sí. Y bueno, yo estoy con el otro y me condenan, y es así. Entonces, viste, siempre pasa lo mismo. No hay tampoco un criterio, ¿no? De decir, bueno, vamos a seguir, porque ponele ahora 6 meses, y vos decís 6 meses, y los candidatos que hicieron a Coca, vamos a partir de esa base, o quieren los refuerzos que trajo Racing, que ya trajo a 3, ya nos adelantamos. Después hablamos, vamos a ver si realmente son buenos o malos, porque no lo vimos todavía en la cancha, ¿no? Pero bueno, ya compró a Grimin, compró a Nicolás Sánchez y a Milito, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy tuvo un percance, ¿no, Milito? Sí, pero aparentemente no, es de importancia y va a ser la pretemporada en la parte física más intensa. Realmente creo que lo más sano hubiese sido poder consensuar con los posibles dirigentes del futuro cuál iba a ser el plantel que van a heredar. Pero indudablemente ponerse de acuerdo en Racing es una tarea casi imposible, y entiendo que el presidente ha decidido formar el plantel así, y bueno, será heredado. Así como, no, así como somos nosotros 40 millones de técnicos de selección, somos 40 millones de presidente, 40 millones de ministro de economía, no vamos a poner nunca de acuerdo. No, seguro, pero bueno, una reunión, uno habla del entorno de que una reunión tenés que tener, una base de decir, bueno, el que quiera aportar algo, que vaya y que lo aporte. A eso voy también. ¿Sí? ¿Entendés? Que diga, no, bueno, y es así. Que se acerquen y que, bueno, que hablen un poco, pero bueno, eso nunca. Ojalá que exista esto, porque bueno, uno pide un cambio, ¿no? Uh-huh. En Racing pide un cambio, sí. Y bueno, ya hay cosas que van cambiando, ¿no? Que uno las ve de afuera, que hay gente que quiere cambiar a Racing. Sí, déjame tirar las publicidades, sí. Que así, antes de que venga la tanda después, ya tenemos colocada la de nuestros amigos. Dale. Carmelo Púlice y Hermanos Sociedad Anónima, grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y el transporte de máquinas para industrias, utilizando su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias. El mail ventas@pulice.com.ar, Avenida Belgrano 1286, y el teléfono 4205-8000. Otero y Asociados, estudio contable integral, consultores tributarios. Si sos de Racing y de corazón, debes tener un contador de Racing con sangre celeste y blanca, y no dudes en comunicarte con Mariano Otero, tu profesional de Racing. Mariano Otero @oteroyasos.com.ar, el teléfono 4222-8855. Después me quedan dos más, bueno, de la gente que nos acompaña. Okay. Acá hay un mensaje de Gonzalo Pérez que nos dice que se sabe de Pérez García y de Videla. Pérez Guede. No, yo creo que está apuntando García, al jugador de Tigre. Uh-huh. No, Pérez Guede está en el equipo, sí. Está entrenando. Pérez Guede hoy jugó para el equipo supuestamente suplente. Ayer en una radio colega, en un reportaje que tuve la oportunidad de escuchar, manifestó que tenía intenciones de quedarse a jugar en Racing, que el año que había jugado en Olimpo le había servido mucho para madurar en cuanto a su capacidad futbolística. Tengo claro que hoy por hoy, para ciertos grupos de jugadores, sigue siendo Racing una variable muy interesante. Y entiendo que el tema de Videla está mucho más trabajado por el presidente de Racing en estos momentos. Está en negociaciones con la Universidad de Chile, que es a quien pertenece el pase del jugador. Es un jugador que la última temporada defendió los colores de Colón de Santa Fe. Un 5 muy metedor. No esperen ver un exquisito, pero realmente creo que es el tipo de jugador que necesita Racing en esa posición. Y en cuanto a Pérez García, es uno de los potables, hablemos de jugar con enganche. Es uno de los potables. Pero aparentemente es algo que Racing va a dejar para último momento, ver si juega con enganche o no. Hoy está probando con Vieto. Sí. Siempre tira el nombre, y bueno, a veces vienen, a veces no, pero bueno. Mira, he escuchado cada nombre. Sí, obvio. Si tenemos siempre en esta altura, yo creo que hasta después del Mundial, bueno, Racing se adelantó ahora porque, bueno, estos jugadores ya estaban... Están ahí, bueno, se adelantó capaz, ¿no? Pero bueno. Sí, más, digamos, es un año político, es un año electoral. Si el jugador que viene no viene de la mano de alguno de los futuros candidatos, y según qué condiciones, porque ponele que Jiménez acerque un jugador. Si Jiménez no llega a ser presidente o no llega a estar en la lista que gana, ¿qué va a pasar con ese jugador? O sea, ¿cómo? ¿Cómo si al jugador le interesa Racing, creo que vamos para adelante. Está bien, Es como uno cuando dice, no sé, yo voy a... lo mismo el caso de Cuño. ¿Qué jugador puede aportar Cuño en este momento? Yo sé que hizo trastativas y le dejó el regreso de Milito fue algo que negoció él, pero bueno, distinto es Milito, que ya estaba volviendo para retirarse en Racing. Esperemos que demuestre lo que se está viendo en los entrenamientos. Todavía está falta de fútbol, pero se nota la calidad. Obvio. Se entrega, paró una pelota con el pecho y la colocó en un ángulo de zaja que daba gusto verlo. O sea, ojalá esto se pueda plasmar en la cancha cuando comience el campeonato. Ahora, Luis, perdóname, yo te puedo hacer una pregunta. Vos sí. Viste la práctica de Racing, ¿no? Sí. Porque yo no vi el vi un entrenamiento, pero muy corto, ¿no? Fue que llegué al último. Sí. ¿Cómo lo viste a Coca trabajar? Mirá, yo lo había visto a Merlo en el verano. Merlo estaba adentro de la jugada, con su vozarrón, tratando de indicar las cosas, y me parecía bien en ese momento cómo estaba dándole las indicaciones a los jugadores. En la cancha no lo demostró después, o no, los jugadores no le supieron entender o no le quisieron entender, porque la verdad que este llega un momento que no saben qué pensar. A Coca lo veo, el otro día paró el entrenamiento y le hizo indicaciones a Corbalán. No salgas a buscar al jugador, quedate esperándolo, no gastes energía. Vos tenés que agarrarlo en tal lado. Le estás enseñando a jugar el juego que él quiere y metido también adentro de la jugada. Físicamente están trabajando todo el tiempo con pelota, desde que llegan hasta que se van. Y otra cosa, que no lo veías con Merlo. Merlo entrenaba 55 minutos. Coca está casi en 2 horas. Vos lo viste en el último entrenamiento, en el entrenamiento que tuvimos juntos. Sí. El tipo labura. Tenemos tanda ya, en la tanda de y media, y seguimos enseguida en esto que es Verdad Racinguista. Radio Cardona 1470. Una voz en medio del resto. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Detuvieron a 2 personas por el choque que provocó la muerte de la hija de Titi Fernández. Se trata del conductor y del acompañante del vehículo que impactó por detrás al Fiat que llevaba a María Soledad Fernández. La policía brasileña investiga si se trató de un golpe intencional en un intento de robo. Al mismo tiempo, famosos y colegas de Fernández expresaron sus condolencias. Compañeros de trabajo y amigos y usuarios de redes sociales en general manifestaron su dolor por la tragedia que sufrió la hija del periodista. Lijo convocó a Bulú para que amplíe su indagatoria mañana. El magistrado hizo lugar al pedido del vicepresidente para dar más información en la causa que lo investiga por haber intentado quedarse con la imprenta Chicone Calcográfica junto a sus colaboradores. Internacionales. El grupo yihadista que aterroriza a Irak asegura haber capturado misiles de los Estados Unidos. Fuerzas del Estado Islámico de Irak y del Levante pasearon sus pertrechos militares en Raqqa, ciudad siria, designada como la capital del calificato. Le habrían robado el armamento al ejército iraquí. La inflación no es un problema en Paraguay, menos 0,1% en junio. Luego de que la CEPAL estimara que el país duplicara en 2014 el promedio de crecimiento regional, el Banco Central reveló que el índice de precios al consumidor, IPC, cayó gracias a los alimentos. Deportes. Dimitrov dejó a Andy Murray sin corona en Wimbledon. El tenista búlgaro superó al campeón defensor por 6-1, 7-6 y 6-2. Ahora deberá enfrentarse con el ganador de Novak Djokovic y Martin Cilic en las semifinales del torneo británico. La FIFA actualizó su top 10 de jugadores con nuevas sorpresas. El criterio usado por la FIFA para elegir a los mejores jugadores de la Copa del Mundo fue bastante criticado desde el comienzo. Auspiciado por la empresa Castrol, en el top 10 de jugadores no siempre aparecen los históricos o los que las aficiones eligen por sobre el resto. Es así que Neymar, la estrella brasileña, ni Lionel Messi de la Argentina figuran en el top 10 de jugadores, pero tampoco en el equipo ideal. Hasta aquí el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escuchanos a través de internet. En www.cadenaam1470.com. Si avanzaste de la cancha, déjale el puesto a otro. De culo patado está siempre los hay. Jamás cachas pelota, la vas a figurita, y no serví siquiera para patear un mal. Querés jugar de pobre y ser como se vale, para ser como taraca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pasos y la meta, y ser como chorita en cara de la afición. Pochoita, el crack de la afición, y Carlitos Gardel, que me canta Patadura, qué lindo que es el tango este. Me encanta. Es en honor a Corbalán, no, porque estaba hablando de Corbalán. Sí. Mirá vos qué casualidad, uno se fue a la pausa, volvió, viste. Bueno, queremos felicitar a la radio porque tiene un equipo con doble potencia. A partir de este primero de julio hay un equipo con doble potencia, así que por ahí nos están escuchando de más lejos de lo que escuchaban antes otros programas que estaban en esta hora días anteriores. Bueno, si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate con nosotros al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Cruzada Renovadora Académica, desde 1985 en la vida institucional de Racing, y ahora junto a Claudio Velo en Racing Unido. Nuestra web www.clarracing.com.ar. Y tenemos para la gente que nos sigue un sorteo, un regalo que le vamos a hacer para el día 18 de julio, ¿no? El día del amigo, que realmente nos llamó, bueno, un amigo, Charlie. Sí, decilo, no hay ningún problema. Charlie Forlenza, que, bueno, nos invita al barco, Mississippi. Ah, ¿vamos a ir nosotros también? ¿Estamos invitados? Capaz que sí. O sea, usted ha invitado los... No, bueno, no. Nosotros le vamos a decir a la gente que vaya. Sí. Les vamos a regalar la entrada. ¿Nos va a invitar a nosotros también? Y capaz, ¿viste? Le podemos Bueno, entonces vamos a empezar. Ya que estamos, ya pedimos. Charlie, dale. En Puerto Madero, es en Juan de Manso, está en el barco y sorteamos dos entradas. Así que el que llama por. Sí, nos pueden mandar un mail a verdadracinguista@hotmail.com. Sí. O a través de Twitter, que no tengo posibilidad de entrar en la ahora a ver el Twitter, o en el Facebook, nos deja un mensaje en el Facebook, claro. O si no, en el Twitter nuestro, que es @decortaracinguista, que es, los veremos en el en la semana. Y bueno, ¿cuándo hacemos el sorteo? ¿La semana que viene? No, la otra, tenemos 15 días para hacer el sorteo. Son dos entraditas, dos entradas. Con una fiesta, sí. Muy linda. Bueno, hoy el equipo de producción, yo dije que está celeste, y yo me olvidé de alguien que también vino por acá, una persona que es muy conocida en el ambiente racinguista, que a donde vamos la encontramos. Fuimos a San Juan a la final, la encontramos por allá. Vas a Mar del Plata, la encontrás en la cancha. Vas a la filial José Cepaz, que vamos a hablar después de la filial José Cepaz también. Y la encontrás ahí, que se llama Marian Rodríguez. Vamos a decir Marian. ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas noches. Y bueno, antes que nada, la verdad que un orgullo estar acá. A Luisito lo conozco hace muchos años y bueno, coincidimos. No digas tanto, ¿no? ¿Viste? Porque van a pensar que soy viejo. Bueno, nos conocemos hace bastante, así que bueno, como lo dije, un orgullo estar acá presenciando el programa. Bueno, ¿tenés algún saludo a alguien para saludar en especial? Yo sé que tenemos una amiga en común que está con una terrible, está más gorda que yo. Con eso te digo todo. Está con una terrible panza y que subió con 3 meses de embarazo a la torre de Racing. Sí, es mi hermana del corazón, Alma. Si estás escuchando, te mando un beso enorme. Mi sobrinita. Sí, al marido no le mandemos saludos. ¿Por qué? No, mi cuñado me mata. Porque ayer mordió a un perro y lo mató al perro. Sí, leí algo en Facebook. Sí. Así que bueno, Alma espera a mi sobrinita para el 15 de agosto. Que nazca el 16. Así es, Leonina igual que yo. Bueno. Pero bueno, doble festejo. También. Así que nada, Alma, Lean, si están escuchando, un besote enorme, los extraño un montón. Y bueno, ya. Okay, después okay. Hay un montón de saludos, pero bueno, especialmente era para ellos. Uh-huh. Bueno, filiales. Primero. Bueno, filiales se juntan. Para ir a San Luis, la filial. Sí, podemos ir para a San Luis, podríamos ir con la filial. Total, nos hacemos 200 kilómetros y ya nos enganchamos el colectivo. Claro, y si hay filiales de Puerto Grado, ¿no? También. Claro, también. La filial Olavarría, la filial Mar del Plata y la filial también. Candil. Sí. Van a sacar micro para ir a que Racing juega en San Luis. Sí. El domingo 20 de junio por la Copa Argentina con San Martín de San Juan. San Martín de San Juan en San Luis, en el estadio Gilberto Funes. Juan Gilberto Funes en la ciudad de La Punta. De La Punta. Yo lo conozco ese estadio. Queda 11 kilómetros. Es un como el de Mar del Plata, pero versión chiquita. Y está sobre la montaña, digamos. No, está al costado de la montaña. Es una ciudad que se hizo nueva, que tiene los estudios de cine, tiene universidad, tiene todas casas iguales y tiene el estadio. Y también tiene la réplica del Cabildo, pero no el Cabildo que tenemos ahora. El Cabildo cuando era, que tenía todas las... El original. El original. Tiene la Plaza de Mayo, tiene todo ahí. Es para ir a conocerlo. Así que bueno... cualquier cosa y... ¿Hay algún teléfono? Sí. ¿Querés que lo lea yo? Si no te da la vista. Sacamos miedo. Bueno, ¿no? a Toti en Tandil, 0249-1540-10-686. Y si no, en Olavarría, Adrián, 02284-453159. Y en Mar del Plata, Marcos o Pablo, al 0223-5034-538. Y ya que estamos en Olavarría, le mandamos un saludo a Daniel Percivale, el que coloca Autorradio Estéreo, que antes era de Sarandí, sí. Que ahora está allá en Olavarría, que no debe estar escuchando. Espero que no esté escuchando, si no lo mato. Un amigo en común, ¿no? Que no sabíamos. Amigo en común. Y el otro día nos encontramos con otro que también es conocido, el Guri. Es famoso el Guri. El Sarandí es famoso. Bueno, ¿qué más tenemos de filial? Que vamos a hablar un poquito, ¿no? De la fiesta. De la fiesta. Estuvimos en la fiesta de la filial José Cepaz. En la cual fuimos acompañando a la gente de Racing Unido y también estuvieron las otras agrupaciones. La de Jiménez, que llevó al Turco García y a Chelo Delgado, y al Tete Quirós, bueno, con la agrupación de Cunio Libarona, vamos a recordar, Cunio Libarona. No es Rivarola. No es Rivarola, como le han dicho ahí. Fuimos nosotros con Pancho Maciel. También estuvo Podestá. Sí. Estuvo Leandro de la agrupación Racing Siempre, que estuvieron juntos, no sé si se estarán uniendo, tendremos que hablar con Lean, a ver qué novedades tienen. Torres fue el representante del oficialismo, que lo llevó a Tito Pizzuti y llevó una camisa para sortear de Gabriel, firmada por Gabriel Milito. Así dijeron. Así dijeron. Se ve que Diego no bajó al lobby del hotel céntrico de la calle. Vamos de vuelta, ahora volvemos al tema del hotel. Y la tuvo que firmar el hermano, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Total, ¿qué problema hay? Que la sede, el hotel ese, la sede de Racing, ¿no? Yo diría. Sí, yo estoy bastante molesto con el tema de la sede hotel. ¿Por qué? La presentación de Coca se hace en la cancha de Racing. Perfecto. Hacer un entrenamiento. Yo sé que el recinto de prensa es chico, y si se hubiese hecho lo de Milito en prensa de Racing, no entraba. Pero tenés un salón al lado. Pero tenés al lado el Hall de la Fama, que ahora se llama Recinto de Honor, como en la vieja época, con José Pizzuti. Tenés el salón del tercer piso. De la sede. ¿Qué? Mira, vamos tirando temas, nos vamos acordando de cosas, del colegio, me estoy acordando, sí. Después vamos a ver si nos alcanza el tiempo, si no la semana que viene. Tenés el salón del tercer piso y en el segundo piso hay multifusión también. Que es casi es donde se reunía la comisión directiva, se hizo nuevo. Sí. ¿Mm? Sí. Bueno, tenés Villa del Parque. Sí. Mirá si tenías lugares. Hiciste la presentación de Milito en el hotel. Está bien, pusiste el cartel de Racing, pero qué casualidad. Donde se sentó Milito, el cartel que estaba atrás era el cartel del hotel. La otra vez, cuando presentaron a Coco Basile, no estaba el cartel del club. Y había muchos medios partidarios. Y había gente que no era medio partidario. Digamos que son amigos de fulano, de mengano. Sí. Eso pasa siempre. Lo mismo debe haber pasado hoy en la práctica. El otro día, el partido del sábado era puertas cerradas. Sí. Y resulta que por grupos de WhatsApp se veían fotos que mandaba la gente que estaba allá dentro del estadio. Entonces, seamos conscientes con lo que decimos. Digamos, no se entra, no se entra. Se entra o se entra. Yo me acuerdo, hoy me acordaba, cuando yo era pibe, iba a la pileta. Entrenaba el equipo de Racing, yo me escapaba de la pileta, me iba a la tribuna, me sentaba ahí y los veía entrenar. A Pizzuti entrenando a Cejas, a Perfumo, a Chavay, al Bochamaschio, a Basile, todo el equipo del campeón del 67, vos los veías entrenar sin ningún problema. O sea, los resultados estuvieron. Hoy, a puertas cerradas, ¿qué resultados me traen? Si vos me decís, estamos trabajando a puertas cerradas, no nos conocen el equipo, vamos a jugar y hacemos desastre. Perfecto, me tengo que callar la boca por no decir alguna guasada. Y y me muestran los resultados, pero hoy no tenemos ningún resultado que me justifique. Además, te digo, hoy por hoy la información llega enseguida, claro, a todo lado, con esto del Twitter. Bueno, el Twitter genera cosas, y a eso vamos. El tema de la semana pasada, el viernes se cerró la alianza que se sumó a Racing Unido con UCI, cosa que se sabía de ese tiempo. Recomiendo una nota de Leandro Belli en Racing Maníacos, donde habla bastantes cosas de las agrupaciones, las nombra todas. Yo me entero que hay una agrupación ahora que se llama Racing Querido. Ah, bueno. Son 18. 18. Si contamos, son 17 actualmente reconocidas. Uh-huh. Si contamos la de Unidos por Racing, van a ser 18. Me gustaría saber, no sé si pudiste averiguar algo de qué va a pasar con la gente de Primero Racing Sarcac. La verdad que sé que se llaman Primero Racing ahora, pero por otro lado, en diciembre Torres salió a hacer una comida con una bandera atrás que decía Primero Racing, y yo no creo que la gente de Sarcac esté con Torres. Y la agrupación Primero Racing ya existía, digamos. Sarcac hoy está media como que está con uno con el otro, todavía no hay. Hoy por hoy lo que se vislumbra es que puede haber dos frentes y algunas agrupaciones sueltas. La nota esta más o menos lo comenta, no hace alusión a algunas alianzas que se puedan estar formando. Sabemos que la de Cunio Levarón a Racing Unido lleva todo por Racing al CRA, a ganar, a Racing Grande de Colucci, Racing Cambia de Bonino y la gloriosa Academia de Barbagallo Pita. Y Jiménez estaría ya cerrando con García, ya está, ayer sí. lo dijo García, sí. La agrupación de Jiménez. Pero que se va a llamar García, me parece. Bueno, eso es otra cosa también. O sea, digamos yo voy a agrupación, sí, Carla 5 hoy responde a García. Sí. Si bien el presidente creo que es no me acuerdo del contador cómo se llama, digamos la cara visible hoy es García, que fue candidato a presidente en las últimas elecciones. Daniel García y que lo tuvimos en verdad Racinguita ya en la previa de la selección anterior. Y Racing puede más, de Amoroso también se sumaría, y se sumaría la de Aserrat la 25 de marzo. Cuatro listas, cuatro agrupaciones que han ido en su momento, la excursión de haber ido solo no les ha ido muy bien. La de Jiménez no se llegó a presentar en la última elección, llegaron tarde para oficializar la lista el día que correspondía. Y sin alianza se encuentra este Racing de Podestá, que creo que por el momento va él solo. Sí. No se habla de alianza. Si no creo que se con Leandro Rodríguez Evia formen una alianza con Racing siempre. No sé, en política todo es posible. Ellos teóricamente salen con Martín Gainza, Lalín tiene su agrupación, la gente de Racing, que dijo que iba a salir, y después, bueno, Racing querido, que es de Cambareri, que siempre, a donde fue Cambareri, ganaron, no sé por qué. Digamos, si Cambareri con la zona norte se va a los que tienen, le da bien la estadística o qué, pero bueno, eso habría que ver. Y bueno, y no se sabe qué va a pasar con las agrupaciones. Desprendimiento, Racing sigue, Racing vuelve, y la 4 de noviembre que era de Molina y el Pampa. Racing sigue fue la que lo llevó a Molina y a Podestá, y Racing vuelve la de Coborno y Molina. Y si la gente del Sarcac se divide para un lado y para el otro, o se van de la agrupación y se acoplan a otra agrupación, o forman una nueva agrupación. ¿Pero puede estar avalada para estas elecciones? Si junta la cantidad de avales posibles, sí. Decían que creo que no iba a haber más agrupaciones, o por eso. Si vos juntás los avales. Entonces, ¿pero qué estamos hablando? ¿De cuatro candidatos? Yo creo que va a haber cuatro candidatos. Estamos más o menos hablando de cuatro candidatos, ¿no? La verdad que me sorprende. ¿Cuatro listas a esta altura? Bueno. No es mi fuerte, pero estoy ávido de escuchar ideas, más allá de quién vengan. La verdad, cuatro candidatos, no sé cuántas agrupaciones, un montón de gente que debe estar además avalando más de una agrupación. Sí. Porque con la cantidad de agrupaciones que se mencionan y la gente que pudo haber firmado, yo tengo la sensación que hay gente que está avalando más de una agrupación. Pero más allá de eso, realmente creo que si escucho en todos lados la unidad, miremos para adelante, porque la verdad que para atrás todo lo que tenemos es una volcada cada 12 meses. Realmente, díganme qué van a hacer. Y yo creo que no tenemos que subestimar al socio de Racing. Yo creo que más allá de las agrupaciones y todo, el socio de Racing va a querer recibir las propuestas, ver, como se decía antiguamente cuáles son las plataformas de cada lista. Sí, pero voy a discrepar un poquito con vos. Bueno. Voy a discrepar un poquito con vos. Y si no sabes que tengo que pensar... Las elecciones pasadas que van a votar, hicimos un proyecto... Perdóname, van a votar para que le den una entrada gratis. Y la verdad que si tengo que pensar que la gente de Racing, lo único que le interesa es seguir como corderito a quien le diga, che, vengan que yo te voy a dar una entrada gratis para el domingo. Y la verdad... Y lamentablemente hay mucha gente que va a aparecer ahora, y que está apareciendo, que estuvo oculta durante 3 años, que no se la vio, porque mirá que nosotros caminamos el club todos los días, que no se la vio, que va a empezar a aparecer ahora. ¿Qué tienen para eso? Déjame que me quede con la gente del paso a paso, que sé que se esfuerza, que pone plata de su bolsillo, que tiene ideas, que pierde tiempo de su familia y de su trabajo, y no está esperando ningún rédito por cambio. Por supuesto, fíjate que hoy por hoy, vamos a decir algo, el paso organiza una cena para el día 17, ¿no? 17 de agosto, lo tengo por ahí, 17 de julio, en el estadio de Racing. Acá está, 17 de julio a las 20 horas hace una gala racinguista en el estadio. Para quienes quieran comprar la entrada, que sale 7.000 pesos, que va a ser toda destinada al predio, se deben comunicar al paprracinguista@hotmail.com.ar o si no, al teléfono de Daniel Espangaro, que es 4040-1515. Este programa ha comprado una entrada para la fiesta, así que un integrante de este programa va a estar en la fiesta, y le invitamos a que todos lo hagan, aunque tengamos que vender el relojito de la abuela. Bueno, esta gente sí trabaja y hay que fomentar todo lo que ellos nos hacen. Por ejemplo, el hockey. El hockey es una actividad que la trajo. Hoy está dando una ganancia. No tenía lugar donde entrenar. Van a entrenar dentro del predio Tita, más adelante. Juegan el día 19 de julio. Juegan un amistoso con Platense a las 10 de la mañana en el predio del equipo Calamar. Esas cosas tenemos que hablar. Hubo handball el fin de semana. Sí. En el handball. Y vamos a felicitar ahí a doña. Estamos festejando. Buenas tardes, sí. Buenas noches para todos. Estamos festejando porque con todo el esfuerzo que le ponemos, otra vez seguimos primeras. Ya el año pasado salimos campeonas. Y ahora nos faltan 2 fechas. Y bueno, si Dios quiere y se da, campeonas nuevamente. Queremos decir que estuvieron 13 partidos invictas, ¿no? Estuvieron invictas. Y después perdieron más de un año y medio. El año pasado no perdieron, año no venían perdiendo. Perdieron con las que hoy comparten la punta. Claramente. Comparten la punta, tienen la misma diferencia de gol. Las otras están arriba por goles a favor. Sí. Tienen un partido más ellas. Sí. Que ustedes. Y pueden lograr el bicampeonato. Sí, igual que las otras chicas también están punteras, ¿no? Acá tiene las intermedias. Sí. Las intermedias, Racing tiene 21, Vélez 19 y Escuela Edo. Sí. 16 puntos. ¿Esa Escuela Edo cómo vino? Sí. Escuela Edo nos mató, pero bueno. Ese partido jugaron muy mal. Igual jugamos. Quiero hacer una referencia, antes que ya nos queda muy poco tiempo. Fuimos el otro día a 3 de febrero. No, a Estudiantes. Sí, Caseros, 3 de febrero. Donde Curto hizo un gimnasio para Estudiantes de Buenos Aires en la cabecera, en una de las cabeceras del estadio. Arriba tiene el palco, le hizo el palco para ver la cancha atrás del arco. En el otro arco no hay tribuna, había tribuna solamente en los laterales. Pero algo están haciendo, porque viste que estaba la pared. Sí, están trabajando. Con bloques económicos, le montó un gimnasio hermoso. Nosotros no tenemos un gimnasio para que ellas entrenen. Este sábado juegan con Vélez a las 5:30 de la tarde, las juveniles, y la intermedia a las 16. versus Yupanqui. Yupanqui en la intermedia. Y van a jugar al aire libre. En cancha descubierta. En la descubierta. En el playón de Italia. En el polideportivo no lo pueden usar porque no se ponen de acuerdo o porque no determinan un horario para que juegue el básquet o que juegue el inferior o que juegue esto o juegue el otro o que le hagan un espacio para que jueguen. Basta. Basta. ¿Cómo es posible que vas a ese club? Con todo respeto lo digo, yo me acuerdo cuando yo nadaba, iba a clubes como por ejemplo Villa Sahores, llegaban los jugadores, los nadadores de Racing, y era algo espectacular. Nosotros nos sentíamos superiores. Hoy vas a cualquier club y los demás son superiores a vos. ¿Cómo es posible que ellas tuvieron que darle la camiseta que usaron ellas para que el equipo que seguía se las tenga que poner, y se tuvieron que poner desodorante, mientras que el técnico y el coordinador tenían los buzos nuevos del proveedor de no me acuerdo, el Mundo Sport? Ellos sí tenían toda la ropa completa. Todo bueno, mismo vas el transporte hay que llevarlo, el agua tiraron 200 packs, no tenemos más tiempo, nos quedaron un montón de saludos, solamente quiero repetir rápido a los programas que nos han nombrado y que les agradecemos: a Dani Espangado de Ritmo Académico, a Pablo Margoni de Racing Sport, Racing Sin Fronteras, Radio Fútbol Punto, acá de La Gran Pasión, el chat La Cadé, y Omar Gobi de Radio Pasión Racinguista, que comienzan en agosto, y Leo Paradiso de estos Racing. Son todos los que nos nombran habitualmente. Chicos, nos volvemos a encontrar. Sí, teníamos quedan, las inferiores, quedan, teníamos fútbol amateur. Las inferiores juegan este sábado contra Arsenal. Las grandes de local, las chicas de visitante. El otro día tuvieron muy buen resultado frente a Unión. Ganaron una cantidad de partidos, pero bueno, lo dejamos para otro día. De los 18 sacaron 13 puntos y enderezaron un poco la situación porque el debut no había sido de todo bueno. 5 puntos. 5 contra Argentina. Creo que tal vez haya alguna medida con la clasificación del seleccionado, no sé cómo está de fechas la AFA. Uh-huh. Tal vez para que puedan ver el partido o modifique horarios o cambie el día. Pero estamos a la expectativa. Para el domingo, sí lo escuché. Sí. Bueno. Déjame mandar un saludo que me va a matar. Hace una hora me tiene en Twitter. Ceci, te mando un saludo y bueno, gracias por... ¿Qué es Ceci? ¿Real? Ceci Real. Sí. Mándale saludo de parte nuestra. Ceci, acá todo el staff. Yo sé que ella escucha todo. Y Martín Di Marco, ahí fue tu saludo también. Martín Di Marco, sí, yo usé la información de él hoy. Perdón, Martín. La está reclamando por Twitter. Sí, lo que pasa es que no manda a Twitter. Martín, por favor, disculpas. Nos vemos el miércoles que viene a partir de las 8 de la noche. Un saludo muy grande a la familia de Titi Fernández, en especial a María José, que fue maestra de mi hija Malena en el Colegio de Ferro. Falleció la hermana, María Soledad, en un accidente de tránsito en Brasil. Un beso muy grande a la familia y aguante Racing. Chau. Desde Buenos Aires, transmite Radio Caminos.